free, baby. Mi corazón canta para ti. Claro que sí, que sí, que sí. Es una reality. Te amo hasta el infinity. Hasta el infinity. Wow, tú sufriste cuando yo nací. Y eso significa todo para mí. Soy orgulloso de ser tu hijo. Es una gracia salir de ti. No me puedo contener. Te canto lo que sale de mi corazón. Wow, yo. Rey de aquí, loco por ti. Mami, mami, mami. Soy tu baby, baby. Mi corazón canta para ti. Claro que sí, que sí, que sí. Es una reality. Te amo hasta el infinity. Hasta el infinity. Wow, gracias por tu sacrificio. Gracias por amarme así. Eres tú la mejor mamá del mundo. Wow, te amo tanto que cuando yo escribí esta canción me puso llorando. Wow, cierra tus ojos y recuérdate que tú y yo somos uno. Sangre de tu sangre, carne de tu carne. Es maravilloso saber quién eres tú para mí. Infinity.